El escrutinio provisorio no tiene ninguna validez legal para la justicia. Es sí un buen anticipo de lo que termina ocurriendo en la elección, cuando no, la elección no es muy reñida. Cuando la elección es reñida, como en la provincia de Buenos Aires, es muy sano esperar a que la justicia determine en el escrutinio definitivo quién ganó y quién perdió. Sobre todo, esto es más importante aún en las elecciones generales, más que en las PASO, donde se definen cantidad de diputados, cantidad de senadores o de concejales, y ahí cada décima es muy relevante.